Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La invitación para el Medelab es que del 2 al 8 de noviembre acontece en la ciudad un evento muy importante que se enmarca en la Semana de la Innovación y que cuenta con el apoyo de la Fundación Príncipe Claus, Medellín Digital, o sea, Medellín Ciudad Inteligente y Ruta N. Y es un proyecto que ha congregado a 13 organizaciones consolidadas, otras emergentes, que proponen algún tipo de innovación en lo que hacen, en educación, en arte, en creación, en gestión cultural. Entonces, desde el museo les hemos invitado a diseñar un laboratorio que se inserte dentro de sus campos creativos y ellos están durante toda esta semana realizando los laboratorios en las diferentes sedes de la ciudad para el 8 realizar una presentación de los resultados. El 8 sería la gran jornada de cierre de Medelab con un seminario internacional que aborda ese cruce entre arte, tecnología e innovación. También un concierto y una puesta en escena de videomapping. Todo esto a su vez se enmarca dentro del puerto, que es la gran estrategia que el museo tiene en torno al cruce entre arte y tecnología. Yo soy Angélica Jaramillo, directora de Cultura e Innovación de Ruta N. El Medellín Innovation Festival va a ser del 5 al 15 de noviembre. Viene a reemplazar lo que tradicionalmente ha sido la Semana de la Innovación y es donde vamos a tener una agenda de ciudad con eventos de todo tipo en los que esperamos que ojalá todos los ciudadanos de Medellín tengan un espacio para vivir la ciencia, la tecnología y la innovación desde sus propios intereses. Entonces vamos a tener eventos para empresarios, para emprendedores, para investigadores, para estudiantes, para niños, para artistas y para todos los ciudadanos en general. Es la primera vez que se va a abrir un evento de esta magnitud donde realmente la ciencia, la tecnología y la innovación se abre a todos los ciudadanos de Medellín. Y bueno, ahí el MAM pues ha sido un aliado supremamente estratégico. El Medelab es uno de los eventos pues más importantes del festival, uno de los eventos que está dirigido a toda la ciudadanía. Pues para nosotros ha sido fantástico entrar a formar parte de este proceso que ya llevaba el MAM con Medellín Ciudad Inteligente. Digamos que lo que hemos querido nosotros sobre todo aprender de toda esta cultura innovadora urbana que ya está aquí, que viene trabajando, que viene conectándose, entrar a formar parte de ellos y sobre todo tratar de replicarla y de llevarla a más lugares de la ciudad, y esa ha sido la idea de Ruta N al apoyar el Medelab. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. En los últimos años, los museos han ampliado los temas y sus ámbitos de acción y todos estos temas que tienen que ver con arte, tecnología, innovación, han entrado a ser parte de las agendas de los museos. Desde lo expositivo también, algunos, pero también generando espacios y plataformas que propician otro tipo de cosas distintas a una exposición, por ejemplo, reflexión, encuentro, experimentación, intercambio de ideas, y eso es precisamente lo que hemos tratado de generar en el museo en los últimos años. La experiencia de laboratorio es una experiencia que surge en Estados Unidos más o menos en el año 85 y la institución que primero crea un Media Lab, así es como se le llama, es una universidad. Es el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es ahí donde nace esa idea del Media Lab, que después se replica en otras universidades, pero también en otros centros culturales y en museos también. Es por eso entonces que más o menos en el año 2010, 2011, en el museo empezamos a pensar en la necesidad de crear ese espacio, esa plataforma, y por eso decidimos diseñar una línea de trabajo que se llama El Puerto, y que es precisamente eso, una plataforma, un espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión alrededor del arte, la ciencia y la tecnología. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. conditions, ma'am. La primera gran experiencia del museo en estos temas es el Lab Sur Lab, un gran evento internacional que ocurrió en el 2011. Vinieron invitados colombianos de afuera a contar sus experiencias, a mostrar sus proyectos. Este año 2013 hubo una alianza Museo de Antioquia, Medellín Ciudad Inteligente, MAM, para llevar adelante un conjunto de actividades, laboratorios, charlas, conciertos, y terminamos el 2013 con el MedeLab, una iniciativa también del museo que encuentra apoyo y respaldo en Ruta N y en Medellín Ciudad Inteligente. Para Ruta N ha sido muy importante empezar a encontrar la innovación, o sea, realmente las raíces de la innovación en Medellín, porque Medellín es innovadora no por un montón de patentes o un conocimiento tecnológico generado, sino por su gente, por su capacidad de transformarse y de transformarse siempre hacia un mejor bienestar. Entonces, uno de los trabajos que hemos empezado es ir a los barrios, conocer esos innovadores, posicionarlos, visibilizarlos, mostrar cómo realmente tenemos de qué sentirnos orgullosos de que esta ciudad es innovadora. Eso lo hacemos a través de diferentes también organizaciones, instituciones que ya vienen trabajando con diferentes colectivos y con ciudadanos, con ONGs, porque digamos que encontramos, Ruta N es como el más nuevo en este baile, y encontramos que realmente el tejido social en torno a la innovación es muy grande, y sobre todo en torno a la innovación social. Ana Isabel Palacios, directora de Medellín Ciudad Inteligente. MedeLab es un proceso, digamos que de cierre, de un proceso que llevamos este año que se llama El Puerto. En El Puerto veníamos trabajando diferentes cursos o diferentes pues espacios de intercambio con comunidades, con gente creativa en el mundo digital, en el arte, la cultura, la innovación, ¿cierto? Entonces el MedeLab, digamos que es algo similar pero más reducido, en donde estamos cogiendo esos grupos con los que ya veníamos trabajando con El Puerto, haciendo unos talleres específicos tratando de responder la pregunta de por qué innovamos en la ciudad. Porque es importante esta pregunta, porque primero estamos hablando mucho de la innovación y queremos entender no el concepto de innovación, sino cómo la innovación afecta la vida de las personas. Entonces el MedeLab busca responder esa pregunta, juntarnos todos, intercambiar conocimientos y dejar pues esas ideas como, digamos que no en el aire, pero sí en la cabeza de todos los que estamos participando. Digamos que es un lugar de encuentro, de intercambio y sobre todo pues de creatividad, porque lo que estamos tratando es de generar nuevos saberes y de habilitarnos nosotros mismos a responder a los retos que se nos presentan a diario en la ciudad. Hace poco le escuché a alguien del MedeLab Prado decir que por medio de proyectos se genera comunidad, porque es importante generar comunidad. Digamos que eso es lo que nosotros estamos haciendo, que es juntarnos, hacer proyectos definidos con algo específico, ¿cierto? O sea, una realidad que está pasando en el contexto, por ejemplo, la Biblioteca de Belén está trabajando con invidentes, ¿cierto? Entonces, un contexto específico, un público específico, y lo que estamos buscando es que generemos esa comunidad. ¿Y por qué la resiliencia? O sea, ¿por qué es tan importante? Primero, pues porque estamos frente a unos retos gigantes, y en la medida en que seamos más, en que estemos conectados, estemos trabajando en red, tenemos capacidad para afrontar esos retos, o si algo se llega a presentar pues en la ciudad, que la misma comunidad sea capaz de resolver o de responder, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues somos una sociedad con muchos problemas y que necesita estar unida fuerte, ¿cierto? En la medida que trabajemos juntos, vamos a irnos moviendo juntos a salir adelante, que es lo que ha pasado en la ciudad. El cambio que ha sufrido Medellín en los últimos años es debido al empuje que tienen sus gobernantes, porque son gobernantes que han tenido visión. Pero una sociedad conectada, una sociedad en comunidad, una sociedad que trabaja juntos para sacar las cosas adelante. Entonces tenemos que seguir reforzando esos procesos, porque en la medida en que estemos en comunidad, digamos que la comunidad sabe dónde están las cosas, sabe cómo reaccionar, sabe quién tiene qué, dónde encontrar qué. Entonces digamos que eso es como uno de los motivos por los que se hacen estos procesos. Otra razón es la creatividad. Tenemos que ver, o sea, es como un laboratorio donde huyen las cosas. Ahí estamos nosotros entendiendo qué está pasando, y en la medida que tengamos eso, pues tenemos esa red fuerte y cada año la fortalecemos, la tratamos de fortalecer. toda la información del festival la pueden encontrar en la página web, que es www.medellinnovation.org/festival, y pues la información también ahí está de todos los eventos, incluido la del Medelab, y también en la página del MAM podemos encontrar ya el evento directo del MAM para conocer su programación, que está súper interesante. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Lou Reed, escuchemos un fragmento del primer corte de su disco experimental Metal Machine Music, publicado en 1975. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. ¿Qué va a pasar en el Medelab? En el Medelab del 2 al 8 de noviembre van a tener lugar 13 laboratorios en 13 organizaciones ubicadas en 13 puntos distintos de la ciudad. Invitamos a consultar la programación en www.medelab.net. Los tres grandes temas en los que estamos trabajando son comunicación alternativa, arte y creación e innovación social. Y cada laboratorio va a tener, digamos, una dinámica particular, por eso la invitación a consultar la página web. El viernes 8 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener la gran jornada de cierre del Medelab en las instalaciones del Museo de Arte Moderno. Es con entrada libre, la gente, independientemente de que haya participado o no en esos laboratorios, se puede acercar. A las 2 de la tarde vamos a empezar el proceso de presentación y reflexión sobre los resultados de esas 13 experiencias. Después vamos a tener dos conferencistas internacionales invitados y vamos a cerrar con un gran evento artístico y musical para celebrar esta iniciativa. Yo soy Miguel Izaza, trabajo con el sonido. Estamos desarrollando en Epicentro un laboratorio de escucha, experimentación con la escucha. En Epicentro estamos haciendo algunas sesiones de escucha, algunos talleres, estamos haciendo también como algunas charlas. Ayer hicimos una caminata sonora por allá, como por el sector, y también pues estamos planeando unas como salidas de campo, lugares naturales, entornos de la ciudad, y como explorando pues la escucha en diferentes perspectivas, pues que es lo que buscamos. El laboratorio se llama No Visible, que tratamos de buscar como el sonido invisible, ¿cierto? El sonido puro. Es uno de los laboratorios pues del Medelab. Eso es entre Series Media, Monofónicos e Invisible Valley, que son tres colectivos de la ciudad, los tres pues dedicados a la exploración sonora, la música electrónica, la experimentación y demás. Ether-lab.net, seriesmedia.org y monofónicos.net. Ahí se puede escuchar, sí, todos los materiales que hemos creado, las obras, los recorridos sonoros como de la ciudad, música electrónica y varias cosas ahí. Lucas Jaramillo, soy director de la Fundación Casa de la Estrategia y tenemos una alianza con el colectivo Morada, del cual hago parte. Estamos preparándonos pues juntos, el colectivo y la fundación, para hacer un taller muy bacano a la 1 de la tarde, el 4 de noviembre. Esto es una cosa pues de buscar entre todos qué estamos haciendo, qué inquietudes tenemos de formación de colectivos, de creación de un centro cultural que hasta ahora ha funcionado de manera muy independiente, pero también muy en red, con unas alianzas. Entonces, cómo encontramos excusas para encontrarnos, para crear, para hacer reflexión, para hacer expresión pública. Esa es la experiencia de Morada y creo que tenemos varios tips y sobre todo mostrar y enseñar desde el error, desde todas las equivocaciones que hemos tenido. Taller de Morada, de la experiencia del colectivo Morada, lo está haciendo la Fundación Casa de las Estrategias. Esto es el lunes 4 de noviembre, 1 de la tarde, carrera 97-4026. Nos pueden llamar al 580-7107 o escribirnos a info@casadelasestrategias.com. Todo esto lo estamos haciendo en el marco del MedeLab. Es una semana pues, donde vamos a tener mucho intercambio y es un lujo, digamos, hacer parte de los 13. Mi nombre es Weimar Guarín, pertenezco a la Corporación Amigos Unidos. Estamos trabajando en una propuesta que se llama Esparchalab, que es, como su nombre lo dice, Desparcharnos a Crear. Un laboratorio de creación con niños desde los 5 o 6 años hasta personas de 80 años, 75 años más o menos ahí en los dos grupos que tenemos. Estamos trabajando con un grupo en Aranjuez, con la comunidad de las comunas 1, 2, 3 y 4 y un grupo en Castilla con la comuna, pues, las personas de la comuna 6 y 5. Estamos trabajando desde desbaratar juguetes, volver a armar cosas y estamos intentando meterlos como en el tema de Arduino y programación, pero básicamente estamos es como en motorcitos y pruebas y juegos desde un trabajo colaborativo pues de todos, sin importar la edad. Estamos, una de las metodologías de mezclar es poner a los niños a enseñarle a las personas mayores en el tema de tecnología y lo mismo y viceversa. Sí, es ensayo-error, la metodología es aprender haciendo. Se dan, digamos, unos protocolos mínimos, pues como de unos conocimientos básicos de cada cosa, pero básicamente es experimentar desde el hacer. Entonces, cogemos chatarra electrónica, empezamos a desarmar y vamos viendo para qué sirve cada cosa. Entonces, vos ves, van experimentando hasta que, desde que cogen un motor y ven que eso funciona con una pila, hasta que le ponen luces, le hacen otras cosas, van buscando funciones, experimentan con sensores y queremos llegar hasta intentar pues como que haya uno o dos propuestas de programación de Arduino con basura digital, con el cacharreo electrónico. Bueno, MedeLab, muy bien. Yo creo que es un espacio muy importante para los colectivos y las organizaciones sociales que estamos acá. No solamente porque nos abran el espacio para crear y para estar pues, con la institucionalidad, sino porque en Medellín venimos ganando en espacios más concretos como una plataforma de creación, donde ya hablamos de unos acuerdos para fortalecer el tema de la tecnología en la ciudad, donde ya hablamos de acuerdos desde el Consejo para el tema de cultura comunitaria. Entonces son como cosas que vienen aportando y que se hacen desde esto, desde las pequeñas participaciones y desde mostrar, de poner en escena todo lo que estamos haciendo. Entonces digamos que la institucionalidad va abriendo esos espacios y va generando una plataforma desde donde los demás ya llegan y ya hay unas cosas creadas. Hoy estamos hablando de MELA, pero nosotros venimos desde la SULAB, luego de cooperaciones, la SULAB Ecuador. O sea, ya es un trabajo de varios años de trabajo entre diferentes colectivos, cada uno desde su lado intentando fortalecer y promoviendo espacios. Entonces, cuando ya empieza, digamos, la institucionalidad a darse cuenta, no, pues es que aquí hay una base social organizada con propuestas que se les puede incluir en proyectos grandes, digamos que va aportando a que otros más pequeños empiecen también a salir, empiecen todos los artistas y organizaciones sociales que quieran hacer innovación, se puedan meter en un grupo que ya viene trabajando o en unos campos que ya se vienen abriendo para que fortalezcan sus propuestas. Todo esto pasa porque haya una difusión de todas estas cosas que están haciendo. aparte de estos 13, hay muchos en las comunas que están haciendo diferentes cosas, y la propuesta es cómo abrir estos espacios, cómo quedar muy bien con la ciudad, mostrar de que esto no es una locura, de que usted sentar a la gente a hablar de fotografía, a hablar de video, de experimentación en sonidos, de hablar de robótica, no es una cosa por allá de unos pelados que están haciendo nada, sino que son cosas que hacen parte de la sociedad y que tenemos que escucharlos. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín y un poco la persona que ha venido liderando el tema del MedeLab desde acá. Los invitamos a visitar la página medelab.net y el viernes 8 de noviembre desde las 2 de la tarde la gran jornada de cierre de MedeLab, seminarios, muestras, conciertos, audiovisual, puestas en escena, el viernes 8 de noviembre. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. De Mala, uno de los integrantes del colectivo local Series Media, escuchemos Give It To Me, del año 2010. Somos tuyos.